una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos con un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y en simultáneo con Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Saben que también nos pueden volver a escuchar por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, como también NDR 103.9 en San Bernardo, también Partido de la Costa, los miércoles a las 20. También nos escuchan por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y también podés vernos por el canal de YouTube de La Retaguardia Radio. Entrás allí y nos vas a poder ver también en streaming. Bien, allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia nos opera técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, y también en la 690 saludamos a nuestro operador. Bien, yo no estoy hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero igual vamos a hacer nuestro programa como corresponde todos los martes. No estoy en el estudio Los Matadores. Vamos a tener en un par de minutitos una entrevista con el economista Claudio Lozano, ex director del Banco Nación, ex diputado nacional y presidente de Unidad Popular, para que nos hable un poco sobre estas medidas económicas, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Javier Milei. Y en la segunda media hora, un nuevo ataque al Hospital Bonaparte por parte del gobierno nacional, del ministro de Salud, y donde han directamente cerrado las residencias en las especialidades que atiende este hospital. Vamos a hablar con Karen Krenz, que es residente de Trabajo Social, luego del festival que han hecho en el día de hoy, que convocaron en la puerta del hospital justamente como apoyo a este nuevo atropello en el Hospital Bonaparte. Y en la música, hoy dije, vamos, nos vamos un poco para la década del 60-70 y vamos a escuchar a Carlos Viso y su conexión número 5. Así que después, si nos queda un ratito de tiempo, quizás hablemos sobre la situación más general de la ciudad de Buenos Aires, algunos problemas que hay. Y vamos esperando, por supuesto, la comunicación con Claudio Lozano. Vamos a ver si podemos hacer un separador, no sé si me podrá Nacho, para volver al programa nuevamente. No sé si ya tenemos la entrevista con Claudio Lozano. Bien, esperamos unos minutitos con un separador y volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Creo que no sé si está ya comunicado con nosotros ahora Claudio Lozano, ya se va a conectar por Zoom, así que vamos a esperar que podamos tener esa conexión para hacer la entrevista. Bien, bueno, vamos a ver cómo seguimos mientras buscamos la comunicación. A ver, Nacho, ¿vos estás conectándote con él? ¿Lo estás llamando? Bien. ¿Está? ¿Ya está conectado por teléfono? Ah, bueno, me está avisando Nacho que todavía está, me parece que ahí se está conectando. Ahí lo estamos viendo ya a Claudio Lozano. No sé si, Claudio, buenas noches. Luis Argió te saluda. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias. Sé que estás ahí trabajando, pero que nos destines unos minutos, porque nos interesaba la opinión tuya respecto a, bueno, a estas medidas últimas del gobierno, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sería muy, muy aventurado decir hacia dónde vamos, pero bueno, más o menos, ¿no? Bueno, ya no sé si es aventurado, digamos, hemos vivido tantas situaciones como esta que todo el mundo puede saber que esto no va a terminar bien. Así que el horizonte es malo, esto es lo primero que hay que decir, pero en principio acá no hay un gobierno que ha tomado medidas, hay un gobierno que fracasó, en donde el esquema que armó se estaba yendo al demonio, el gobierno estaba perdiendo 5.000 millones de dólares cada 3 meses en promedio, las reservas bajaron de 33.000 millones de dólares a 24.000 millones desde enero hasta el viernes pasado, es decir, perdieron 9.000 millones de dólares desde que comenzó el año, estaban a las puertas de un nuevo default. Y en ese contexto se produce un salvataje conducido por los Estados Unidos en el marco del el funcionamiento del fondo, del Banco Mundial y del BID, garantizándole un rescate de 42.000 millones de dólares, 20.000 del Fondo, 12.000 del Banco Mundial y 10.000 del BID, que vienen a representar un enorme incremento de la deuda que cae sobre las espaldas de la sociedad argentina. O sea, este gobierno, después de haber aplicado una política económica que dilapidó los dólares que la Argentina conseguía, y que los dilapidó en pago de deuda pública, en control de los dólares financieros, en mantener el dólar atrasado, etcétera, etcétera, termina necesitando que le salven la ropa porque no tenía un dólar para poner arriba de la mesa. Eso es lo que pasó, lo cual quiere decir varias cosas. La primera, que la Argentina sigue metida en el sistema de la deuda. Es decir, el sistema que comenzó con la dictadura militar, en donde ahí se puso en marcha un endeudamiento absolutamente ilegítimo, tomado por capitales privados que sacaron al exterior lo que acumularon con esa deuda que tomaron, vía fuga de capitales, y que luego le transfirieron la deuda al Estado, sin darle los recursos para pagar la deuda. La consecuencia de eso es una deuda que se transforma en un componente estructural del gasto de la Argentina y que pone al Estado argentino en una situación donde la manera de resolver esa deuda ilegítima e impagable era tomar nueva deuda para pagar deuda vieja. Ese mecanismo es el que se repite una y otra vez, que se va cortando cuando la Argentina ingresa al default, como pasó con Martínez de Hoz, como pasó con Cavallo, como pasó con Macri y como estaba por pasar ahora con el gobierno de Milei. Entonces está estos 42 mil millones de dólares y la imposición del fondo de que tienen que abandonar el esquema cambiario y reemplazarlo por esto que en lugar de devaluación le llaman flotación, ¿no? Entonces, el dólar flota mientras nosotros nos hundimos. Esa es básicamente la cuestión. Y concretamente lo que hay que esperar de esto es, ¿qué produce armar una banda de dólares, de flotación del dólar, con un piso de 1.100 y un techo de 1.400 en una Argentina como la que tenemos? Lo primero que produce es que hay una mirada de que el dólar está barato, porque va a llegar a 1.400. Entonces, ¿qué pasa? Si esa es la situación, los importadores tratan de importar más rápido para tener estoqueado los productos que necesitan, porque después va a ser más caro. Y los exportadores, es decir, aquellos que tienen dólares, los demoran en liquidar esperando que el dólar suba. Y a la vez los que tienen depósitos en pesos van a tratar de irse al dólar. Entonces, en realidad, la única manera de contenerlo pasa por el uso de una herramienta por parte del gobierno que es la tasa de interés. Para que no se vayan al dólar y para que los exportadores vendan y puedan hacer negocio con los pesos, la idea es dar una tasa de interés bien alta para que tengan ganas de quedarse en pesos, teniendo cubierto el riesgo de que si se va a 1.400, igualmente van a tener una renta. Eso hace que la tasa de interés tenga que subir, y al subir la tasa de interés lo que se desploma es la actividad económica. Lo que el gobierno quiere hacer ahora es que la devaluación sea poca. Me parece que van a intentar que esté en torno a 1.250 aproximadamente, que sería una devaluación de alrededor del 10%. Eso obviamente va a tener un efecto sobre los precios, va a retrasar los salarios, pero a su vez va a obligar una tasa de interés lo suficientemente alta que va a desplomar la actividad económica, jorobando el tema del empleo también. Así que el escenario que tenemos es un escenario, en principio, porque está atado con alambre, porque ese comportamiento que la Argentina puede producir rápidamente, que es importadores que estoquean, exportadores que retrasan la liquidación, o gente que está en pesos en depósitos y se va al dólar, eso puede ocurrir y puede que no puedan contenerlo, pero si lo contienen, lo contienen con el precio de una recesión muy importante. Así que el escenario que el gobierno está construyendo de cara a la elección es un escenario de recesión profunda y problemas de empleo más graves que los que ya tenemos en la Argentina. Ese es el cuadro. Claro. Claudio, justamente por lo que vos decís, vos dijiste un salvataje que le dieron. ¿Fue un salvataje adelantado porque ellos se preveían este dinero, ellos querían estirarlo hasta las elecciones? ¿Qué le falló o en qué se equivocaron? ¿O fue la soberbia de Milei y compañía de creer que como todo va sobre rieles para él, supuestamente puede hacer cualquier cosa? No, yo creo que fallan varias cosas. O sea, la primera que falla es que la situación internacional es una situación mucho más delicada que otras veces, en el sentido de que hay un principio de guerra comercial muy clara, y al mismo tiempo una política que, dilapidó los dólares disponibles. Y en ese marco, el gobierno sí le quedaba, después de haber producido un impacto negativo en términos de caída de los ingresos de la población, en términos de problemas de empleo, de cierre de empresas. Han cerrado cerca de 16.000 empresas en la Argentina en estos 16 meses, de destrucción de puestos de trabajo y demás. En ese contexto, el gobierno quería llegar a la elección con el objetivo de: tenemos controlada la inflación y esto lo hacemos con el dólar fijo que no se mueve, digamos. Bueno, esa ilusión que estaban vendiendo no la pudieron sostener, porque, los dólares se seguían yendo por la ventanilla sin ningún tipo de problema, y consecuentemente cuando pierden 9.000 millones de dólares desde enero para acá, y ya casi prácticamente no le quedaban dólares, los dólares que quedaban eran fundamentalmente los depósitos de la gente que estaban encajados en el Banco Central. Eso es lo que quedaba. Ahí es donde aparece este rescate, que es absolutamente imprescindible, porque de lo contrario iban al default. Y no tenía, o sea, se caía el gobierno nacional. Este es el tema central. El gobierno caía en el marco de un nuevo default, con lo cual hay que ser muy claros. Todas estas políticas que generan procesos de especulación financiera, de endeudamiento, de destrucción productiva, que con este esquema de dólar que se retrasa y demás, estas políticas neoliberales, todas ellas terminan en default. Esto hay que tenerlo, porque son los que vienen a decir que hay que servir la deuda, hay que garantizar, honrar los compromisos, y son los que terminan defaulteando una y otra vez. Esto pasó con Martínez de Hoz, esto pasó con Cavallo, esto pasó con Macri, y esto iba a pasar también con Milei, porque son políticas que en realidad lo que buscan es sostener un esquema de negocios de las principales corporaciones y capitales que operan en el país o que ingresan del exterior. Entonces, Milei ha sido el mascarón de prueba de una alianza entre el capital financiero internacional y el poder económico local. Acá da la sensación de que el capital financiero internacional lo está sosteniendo. No está claro qué va a hacer el poder económico local, no está claro si va a liquidar sus exportaciones a 1.250 pesos. Esto es lo que se está discutiendo hoy. Lo que quiero decir es que contra más bajo sea el dólar, más alta va a ser la tasa de interés. Es decir, si ellos logran un dólar bajo acordándolo con los exportadores, van a tener que tener una tasa de interés más alta y, por lo tanto, la recesión va a ser más profunda. Y si los exportadores le levantan el dólar, lo que vamos a tener es más inflación. Estas políticas, lo único que le proponen a la gente es mayor licuación de sus ingresos o destrucción del empleo. Consecuentemente, en cualquiera de las caras que esto adopte, tiene un impacto negativo sobre las condiciones de vida de una población ya sumergida. Y en realidad lo que hay que ver acá es que un estafador, como es el caso de Milei, que es un gran farsante, está diciendo que nos lleva al paraíso, cuando en la práctica vamos a una nueva fase, no del plan, sino del ajuste sobre la economía y la sociedad argentina. Ahora, ese ajuste, Claudio, estamos hablando con Claudio Lozano, él es presidente de Unidad Popular, ex diputado nacional y ex director del Banco Nación. Claudio, el tema es, ¿cómo el fondo le está exigiendo, le da ese dinero con exigencia de más reformas? Y ya se habla de la reforma previsional, de la reforma laboral. ¿Hasta dónde se va a llegar con eso? ¿O hasta dónde la resistencia va a todavía estar ahí? Es bastante No, no, complicado. ahí hay dos cosas que decir. La primera, que las reformas que se piden son las reformas que históricamente pide el fondo. Sí, sí, sí. Y que, por cierto, no se han podido llevar en profundidad porque la resistencia que ha hecho la sociedad argentina a ese tipo de reformas ha sido importante. Acá, digamos, ese es el primer punto. La reforma, en realidad, la reforma impositiva, laboral y previsional, la impositiva lo que plantea es bajar el impuesto a las ganancias, es decir, aquellos que levantan ganancias en la Argentina tendrían menos impuestos, bajar o eliminar el impuesto a los ingresos brutos, financia aproximadamente el 60% o el 70% de la recaudación de las provincias, con lo cual desfinanciarían a los estados provinciales. Plantea el tema de, digamos, elevar el costo del monotributo, es decir, para que los que están en situación formal de su informalidad tengan que abonar más. Están planteando eliminar las retenciones. Es la lógica de un Estado que no le cobra a los millonarios, que tiene una recaudación menor y que, por lo tanto, organiza un Estado mínimo. Esa es la estrategia que quieren llevar adelante. La reforma laboral tiene un objetivo clave, que es eliminar el costo del despido, es decir, que la indemnización no sea ni siquiera como es ahora, que ya han eliminado las multas para cuando los patrones no pagan la indemnización en tiempo y forma, han bajado el costo de la indemnización también. Todas esas cosas ya han ocurrido. Directamente acá lo que hay es un planteo de eliminar el costo del despido, transformando al trabajador en una suerte de un componente más de la materia prima que necesita cualquier proceso productivo para funcionar. El tema es que el trabajador, de alguna manera, sobre el trabajador se descargue todo el peso y el riesgo del ciclo económico. Es decir, cuando hay actividad económica, el trabajador es tomado para que participe y cuando cae la actividad económica debe ser expulsado sin costo de ninguna naturaleza. Ese ajuste de costos que se puede hacer con la materia prima, quieren hacerlo también con las personas. Esto es básicamente lo que están planteando. Y la reforma previsional, en realidad lo que están buscando es que aquellos que están en el sistema formal vayan a un sistema de capitalización de deuda y el resto, los que están excluidos, tengan acceso a una pensión miserable. Esa es básicamente la cuestión. Lo que sí hay que tomar en cuenta, si uno ve la letra del acuerdo, es que todas estas reformas tienen fecha posterior a las elecciones de octubre. Es decir, hay una suerte de tratar de que el gobierno llegue hasta octubre y en base a si al gobierno le va mejor, con ese mayor poder político, poder poner en marcha reformas de esta naturaleza. Igual, no creo que eso ocurra, no creo que al gobierno le vaya bien. Como dije antes, esto está muy atado con alambre, no está claro que los exportadores vendan a este dólar. No está claro que los comportamientos de los agentes económicos no desestructuren todo, pero incluso también, aunque a ellos les fuera bien en la elección, hay que recordar el caso Macri. La sociedad argentina puede, digamos, desencadenar un proceso de cuestionamiento aun si se gana una elección. Macri ganó la elección de medio término y, sin embargo, cuando quiso avanzar en la reforma previsional, tuvo que descargar dos represiones monumentales sobre la movilización del pueblo argentino y después se cayó a pedazos el gobierno nacional. Así que me parece que en este sentido, una vez más, como siempre, tenemos que agruparnos para conseguir marcos de unidad política que permitan confrontar con algo que todos sabemos que va a un destino que no es el que necesita el conjunto de la sociedad argentina, porque el horizonte de esta propuesta de una Argentina profundamente endeudada y ahora más endeudada, en realidad es una Argentina que en realidad tiene que trabajar para pagar la deuda sistemáticamente, con lo cual tiene que dinamizar al sector exportador de los capitales más concentrados, tiene que descuidar su mercado interno, consecuentemente la mayor parte de la población queda excluida de ese horizonte, y esas exportaciones en realidad son exportaciones básicamente de recursos naturales, que es lo que la Argentina puede colocar en el mundo más o menos rápido, lo cual produce una sobreexplotación de la naturaleza, fuertes costos ambientales asociados al fracking, a la minería a cielo abierto, al agronegocio, y que de alguna manera van configurando territorios de sacrificio ambiental en diferentes provincias y territorios de la Argentina, y junto con eso una situación de un perfil productivo cada vez más primario, cuya capacidad de generación de empleo y de garantizar ingresos razonables es ciertamente muy limitada. Así que el horizonte de estas políticas es ese. Por lo tanto, acá no hay que hacerse las preguntas de si les va bien. Si les va bien, nos va mal, y si se caen, también nos va mal. Lo que hay que tratar es de sacárnoslo de encima lo antes posible. Sí, y yo ahora te quiero preguntar un poco respecto a vos como presidente de Unidad Popular, que participás en un frente con otros partidos y con fundamentalmente con el movimiento que participó en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves justamente en este marco las elecciones en la capital, teniendo en cuenta la dispersión de partidos que se han, que se han producido, donde incluso muchos de ellos son parte de un frente que ganaron en el 2023, ¿no? Sí, bueno, casualmente Confluencia nace con el objetivo de poner en discusión de que hay un ciclo político que terminó, que el triunfo de Milei no fue por casualidad, sino que es fruto del agotamiento de distintas estrategias populares y que por lo tanto hay que barajar y dar de vuelta, hay que pensar una nueva estrategia de construcción política por parte de las organizaciones populares, lo cual implica construir un nuevo tipo de frente. Ese nuevo tipo de frente tiene que tener acuerdos políticos claros, identificar con precisión cuál es el obstáculo permanente que tiene la Argentina para resolver su problema de desarrollo, y uno de esos problemas es la deuda y la matriz del poder económico asociado al endeudamiento, que es casualmente lo que la reforma de un Estado popular debiera tener como norte para poder organizar una estrategia de gobierno diferente, y que es lo que lamentablemente no existió en el Frente de Todos en la última experiencia popular. Lejos de eso, el Frente de Todos no hizo más que validar la estafa del endeudamiento que había construido el macrismo, y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario terminó rompiendo su contrato electoral con la sociedad argentina. Por lo tanto, tenemos que tener acuerdos claros sobre los objetivos políticos a llevar adelante, y tiene que ser un frente, a su vez, con profunda democracia interna. Hemos hablado con muchos sectores en esa dirección. La verdad que vemos resistencias a tratar de modificar las prácticas, no se percibe que tenemos que armar otra cosa, y mientras contra más tardemos en ese objetivo, más nos va a costar sacarnos de encima este gobierno y más nos va a costar poder confrontar con las estrategias del poder, abriéndole un camino o alumbrando un camino de emancipación para el conjunto de nuestro pueblo. La idea de Confluencia en el caso de la ciudad es frenar a Milei y terminar con Macri. Macri gobierna hace 20 años la ciudad de Buenos Aires, ha sido la ciudad, el soporte hizo posible que el neoliberalismo plantara una fuerza política a nivel nacional y ha sido cómplice durante todo este tiempo de la gestión de Milei. Consecuentemente, nosotros, si hace 20 años que Macri gobierna acá, no podemos seguir con las mismas prácticas. Nosotros tenemos una realidad objetiva. Los que han sido opositores hasta aquí, gran parte de los que se han presentado como opositores al gobierno de Macri, que ha llevado a la ciudad a una situación de emergencia social, ambiental y habitacional, buena parte de quienes han participado como oposición no han sabido hacerlo, han terminado siendo funcionales, o bien porque se ausentan a la hora de votar, o bien porque votan, o bien porque se abstienen. Digo, varían las estrategias, pero lo cierto es que no puede pasar como ha pasado con el bloque, por ejemplo, de Unión por la Patria, que es el bloque más grande de la legislatura, y que, discutiéndose el código urbanístico, decidió abstenerse. ¿Cómo se va a abstener una fuerza política, además es la principal fuerza en la legislatura, con respecto a discutir el desarrollo urbano de la ciudad? No se sabe para qué está sentada en la legislatura. Bueno, y eso permitió que Macri sacara el código urbanístico que quería sacar. Entonces, se necesita revolucionar la legislatura, sí, sí. Se necesita replantear la discusión política. Y a eso es a lo que estamos abriendo. Y además hay que... Las tradiciones políticas culturales de la Argentina, del campo popular, tanto las que provienen del nacionalismo revolucionario como las que provienen de los diferentes sectores de la izquierda, tienen que confluir en acuerdos claros para organizar una mayoría diferente y una expresión institucional absolutamente distinta. Así que está abierta a eso. Vamos en esta primera escala con María Eva Consoviti como primera candidata y vamos a trabajar en el mismo sentido en la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que necesitamos son legisladores que tengan autonomía a la hora de decidir. No puede ser que tengan que preguntar lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es aquello que se comprometen cuando llaman a... Cuando llaman a la población a que los vote. Digo, no puede ser que haya habido diputados dentro del Frente de Todos que hayan dudado a la hora de definir si votaban a favor o en contra del acuerdo con el fondo. Digo, no hay mucha discusión. Digo, se podía plantear cualquier debate, menos poner los dedos en semejante definición que terminó, porque la historia habla por sí sola. El fondo en la Argentina es parte del problema, no de la solución. Por lo tanto, es corresponsable de la crisis. Así que una parte de la discusión hay que dársela a ese organismo. Bien, y yo creo que para terminar, justamente el 18 de mayo se va a dirimir en la Ciudad de Buenos Aires las PASO que no se van a hacer a nivel nacional, ¿no? Creo que está demostrando eso. No, casualmente, una de las herramientas que teníamos, más allá de que tenía algunos defectos, para poder armar un gran frente con democracia interna, eran las PASO. Claro. Ahora, ¿con qué votos se suspendieron las PASO? Con los votos de los que dicen representarnos. Porque no fue solamente Jorge Macri el que mandó a suspender las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Y no fue solamente Milei el que suspendió las PASO en el Parlamento Nacional. También fueron los nuestros que eliminaron una herramienta principal para poder construir un frente de otra naturaleza. Bueno, Claudio Lozano, Claudio, te agradezco mucho todos estos minutos que nos diste. Creo que fue muy productivo todo el análisis económico y también nos interesaba la visión desde lo político, incluso para la Ciudad de Buenos Aires. Así que te agradezco, vamos a seguir hablando con María Eva también antes del 18 de mayo para, bueno, como una nueva alternativa que conocemos de confluencia. Así que te agradezco esta charla. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por convocarme. No, por nada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Nachito, nos ponemos un tema musical y volvemos. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, después de escuchar esta gran, importante exposición del economista Claudio Lozano, el expresidente de Unidad Popular, ex diputado nacional, ex director del Banco Nación. Recuerdan que él renunció al Banco Nación después de la controversia que tuvo con el gobierno de Alberto Fernández respecto al tema Vicentín, ¿no? Donde él tenía otra posición. Y bueno, la verdad es que también me interesaba hablar con él respecto a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Yo opino que, como decía él, con las PASO que se suspendieron, no quedó para poder dirimir internamente, como hasta ahora se hacía, los distintos frentes y los distintos bloques que se armaban. Estas elecciones para el gobierno, para la derecha y la ultraderecha, ¿no? Es un aspaso encubierto, porque si escuchamos a los candidatos que se presentan, todos están planteando cuestiones nacionales, están dirimiendo políticas o convergiendo o divergiendo en políticas nacionales. Si es mejor esto, si es mejor aquello. No hablan nada de la ciudad. No hablan de los espacios públicos. Como Larreta salió a hacer su campaña con el eslogan de en la ciudad hay olor a pis, entonces todo se habla de eso nada más, del olor a pis, de la basura, de que está más, que está menos sucia, que está sucia. Jorge Macri es un cara dura, así lo digo lisa y llanamente, gasta miles y cientos de miles de pesos en publicidad, mostrando por videítos, por YouTube, por los canales de streaming, por todo donde pueda, que están levantando la basura, las recolecciones, los que van, los camioneros que levantan. Y la verdad, pasás por cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, es una mugre. Es una mugre. Ahora, el espacio público no es solo la basura. El espacio público es lo que han hecho con la gente en situación de calle, que también mienten asquerosamente diciendo que los cubren y no les dan nada, no les dan nada, les echan la culpa del Gran Buenos Aires. Sí, los del Gran Buenos Aires vienen a Buenos, vienen aquí, pero también vienen aquí muchos del Gran Buenos Aires, no que no tienen para qué comer y tienen que venir acá a ganarse un mango, porque obviamente es la ciudad más rica y donde pueden conseguir un peso vendiendo pañuelito en la parada, en un semáforo, no sé, hasta reprimir a los manteros, a la gente que se gana el mango como puede. Ese es bastante vergonzoso todo esto. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Y tenemos la represión, ¿no? Hoy acabo de leer que han multado por una contravención a alguien que revisó un tacho de basura y rompió una bolsa. Ese es el colmo, ya es una vergüenza. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren demostrar al sector más más reaccionario y más facho de la ciudad de Buenos Aires que ellos hacen las cosas bien. Acá estoy leyendo que detuvieron a una persona por romper y revolver bolsas de basura en Caballito. Es insólito. Pero bueno, ya vamos a dejar esto porque tenemos que la comunicación que habíamos dicho con Karen Krenz, que es residente de trabajo social en el Hospital Bonaparte, para que nos cuente, bueno, cómo está la situación. Sé que hicieron un festival hoy. Buenas noches, Karen. Luis Sanquio te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, no sé, ¿querés empezar para contarnos cómo fue el festival hoy? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo estuvo? Y después vamos un poco más al fondo en el sentido de cuál es la denuncia que están y el reclamo que están haciendo ustedes, ¿no? Bien. Bueno, hoy el festival, la verdad es que estuvo precioso. Arrancamos a las 2 de la tarde con una actividad de pintada de bandera y algunos pañuelos, carteles, y a medida que la gente se fue acercando, se fue armando el festival. Contamos con la participación y la solidaridad de varios colegios profesionales, asociaciones, federaciones profesionales. También se acercaron sindicatos, se han acercado también otras residencias, algunas de la provincia de Buenos Aires, otras residencias también interdisciplinarias en salud mental. Y todo esto también se dio en el marco de un paro que realizamos hoy. Casi 20 residencias interdisciplinarias en salud mental que hay en todo el país. La verdad es que fue una hermosa actividad. O sea que ahora, yendo al reclamo o a las políticas de salud de este gobierno, no es solo en el Bonaparte, sino en todos los hospitales de salud mental del país que están aplicando esta política. Exactamente. La política de las residencias interdisciplinarias en salud mental viene de más o menos la década de fines de los 80. Es una política que se desplegó en todas las provincias del país, solo que hay algunas diferencias. Por ejemplo, la residencia del Hospital Bonaparte es una residencia 100% financiada por el Ministerio de Salud de la Nación, y en algunas de las provincias del país se encuentran residencias que son financiadas en parte por el Ministerio de Salud de la Nación y en parte por los ministerios de salud provinciales. Sin embargo, sí, lo que sabemos todas las RISAM del país y las RISAM comunitarias también, es que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud de la Nación, decidió cerrar todas las residencias interdisciplinarias en salud mental y dejar de fomentar esta política. Y concretamente, por ejemplo, a ustedes en el Bonaparte, que ya habían tenido despidos de profesionales, tanto médicos como no médicos, ¿en qué los afecta esta medida? ¿Cuántos residentes y cuántas residentes hay en el Bonaparte y cuántas terminarían quedando? Bueno, lo que sucede es que el cierre de la residencia implica en este momento, porque no nos están dando nuevos ingresos, no nos autorizaron nuevos ingresos de residentes profesionales que ingresan a partir del concurso y el examen unificado que se realiza en todo el país. Que luego de ese concurso hay profesionales que eligen adjudicar en el Hospital Bonaparte y hacer la RISAM. Sí. No es que los residentes que estamos actualmente vamos a ser despedidos, sino que lo que nos quedamos es sin nuestro proceso de formación profesional de posgrado, la especialización en salud mental. Y esto tiene un impacto muy fuerte, porque ya además en el Hospital Bonaparte contamos, como bien vos decías, con los despidos que hubo en enero. Entre ellos hay despidos de supervisores e instructores que teníamos en la residencia, que trabajaban en la residencia para justamente formar a los profesionales en la atención interdisciplinaria. Bueno, luego de esos despidos ahora nos estamos anoticiando con que tampoco contaremos con cupos para nuevos ingresos, y a mediano plazo implica el cierre de la residencia. La residencia son 3 años. Sí, la residencia son de 3 años y cuenta con 6 disciplinas. Psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, enfermería y musicoterapia. O sea que, por ejemplo, este año hay residentes que están cursando el 3er año y ya terminan, se van. Y lo que no va a haber es renovación para cubrirlas. O sea que va a haber una decantación natural, si es así. Claro, porque en definitiva este año se reciben, como vos decís, los compañeros de 3er año. Tampoco podemos tener, hay un acuerdo en la residencia, digamos, tiene que ver con su trayectoria. Parte de lo que se le promete, digamos, a un residente es que al finalizar su 3er año puede realizar un año más de jefatura en la residencia. Ajá. Pero no nos dan los cupos para las jefaturas tampoco. Entonces nuestros compañeros que se gradúan este año y que tienen cada jefatura lo que elabora es un proyecto formativo para los residentes, y al no tener las jefaturas nos quedamos también sin proyecto formativo quienes quedamos. No es solamente la no renovación, digamos, de la residencia permanentemente con los nuevos ingresos de los profesionales, sino que también implica eso, el corte de la formación. Y yo te hago una pregunta, porque bueno, no conozco mucho sobre el tema. Estas 6 especialidades que vos me decís, que son profesionales no médicos, ¿hay algunos en la planta permanente que no sean residentes, que ya sean personal de planta? Sí, de hecho, muchos y muchas de las residentes que se egresaron en años anteriores actualmente trabajan en el hospital y son residentes de la planta. Ya son personal de la planta. Claro, pero ya no están en condición de residentes, digamos. Son graduados, cuentan con su especialidad, son graduados de la residencia interdisciplinaria y forman parte de la planta del hospital. Claro, pero inclusive que de esa planta hay... de esa planta del hospital también fueron despedidos. Eso mismo te iba a decir, hay dentro de los 200 despidos, hay ex residentes que fueron despedidos. Claro, o sea que sean residentes o sean ya personal de planta, las especialidades cada vez están quedando con menos profesionales para atender a los pacientes. Exactamente. De hecho, lo que está sucediendo es que justamente las especialidades que son no médicas son las que cuentan con mayor cantidad de despidos, sobre todo terapia ocupacional, musicoterapia y trabajo social, y también enfermería. En el caso de psicología y psiquiatría, más o menos algunos fueron, no cuentan con tantos despidos, pero sí, sin embargo, en la totalidad de la planta, el 40% del hospital fue despedido, con lo cual están todos los profesionales de todas las especialidades sobrepasados de trabajo, y en ellos también incluidos la residencia. La residencia está atendiendo claro, mucho más de lo que lo hacía antes. Eso te iba a preguntar, dada la situación, porque ya lo hemos visto por otras áreas, por otras cuestiones que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, se han incrementado mucho los casos de salud mental, ¿no? De la problemática de salud mental, y más con la cantidad de personas en situación de calle. ¿Se les ha incrementado mucho la cantidad de pacientes en estos tiempos? Sí, sobre todo en estos últimos meses, cuando también, sucedió todo el intento de cierre en octubre, el hospital se conoció más también y se está acercando cada vez más gente. Y claro, sí, la gran mayoría de las personas que se acercan al hospital son personas que no cuentan con los recursos para poder pagar un tratamiento privado, que son millonarios los tratamientos privados para problemáticas de consumo problemático. Pero además se acercan muchas personas que tienen problemáticas de salud mental también, no solo de consumo, que también es un problema de salud mental, obviamente, pero inclusive se acercan personas que cuentan con obra social, pero las obras sociales no cubren un tratamiento interdisciplinario como ofrece el hospital, sino que en muchos casos cubren otro tipo de tratamiento. Entonces, también en ese sentido el hospital representa... una atención que es muy difícil de conseguir. Es el único hospital nacional que se dedica a esta temática. Bien, Karen, hablamos con Karen Krenz, que es residente del Hospital Bonaparte, terapista ocupacional. ¿Cómo, bueno, después del festival de hoy, qué han resuelto? ¿Cómo siguen las medidas? ¿Qué has tenido en cuenta esto? Solo una corrección te hago, yo soy trabajadora social. Son colegas también. Más allá de eso, el festival estuvo precioso. Mañana nosotros a las 8 de la mañana vamos a tener una asamblea en la que vamos a definir cómo continuar. Hoy para nosotros fue importante poder dar a conocer la situación en la que estamos para que la población se entere y nos acompañe. Mañana vamos a ver cómo vamos a continuar. Por lo pronto, mañana vamos a estar de paro también, igual que estuvimos hoy. Bueno, vamos a seguirlo este tema. Ya lo habíamos tratado en otros programas anteriores, pero bueno, evidentemente como cada tanto avanzan y avanzan y avanzan, tampoco nosotros queremos dejarlo que no se conozca la situación y lo que están haciendo ustedes. Te agradezco la comunicación por hoy y nos volvemos a comunicar en otro momento. Cuando tengan ustedes algo para informarnos, nos los hacen saber. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por comunicarse y por contar lo que está pasando en el hospital y en la residencia. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Bueno, Nachito, nos estamos despidiendo. Gracias ahí en la 690. Saludamos en Radio Nehuén, a la radio ahí en Sáenz Peña Misiones, a quienes nos retransmiten. Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la operación de hoy. Maravilloso todo. Y vamos con Orgullosa Mari, el otro temita de Carlos Viso y Conexión número 5. Chau, hasta el próximo martes. Chau, gracias, Nacho.